Más si es para acompañar la mejor noticia de la semana. Denominación de origen Ribera del Duero, siempre cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dicen que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Centrémonos en lo mejor. Según un estudio de Coembes, 2,5 millones de españoles empezaron a reciclar nuevos residuos durante el confinamiento. Este análisis sobre el compromiso medioambiental desvela que la mayoría de los hogares que se animaron a reciclar están formados por jóvenes y familias con niños. Más del 95% de ellos cree que reciclar es importante para luchar contra el cambio climático y para cuidar nuestro entorno, especialmente en situaciones tan complicadas como la que estamos viviendo. Sin duda, una buena noticia que llena de esperanza la lucha por hacer de este un planeta mejor. Carlos, enólogo de Ribera del Duero, y María, restauradora del Museo Thyssen. Sin paciencia. Sin dedicación. Sin un profundo respeto por lo que tienes delante. Es imposible despertar una emoción. Elaborar una emoción lleva tiempo. Ribera del Duero, creado para emocionarte. Hola, Vivi, soy Calle, Cayetano de la Gastuza. Bueno, me encantó que dedicarais el otro día tiempo a La Traviata, a la ópera, ¿no? Porque sabéis que si hay un género aristocrático 100% es la ópera, que nace en Florencia en el Palacio del Conde de Bardi. Yo le conozco además al descendiente de Bardi, ¿no? Y para mí fue como si los rojos de vivir, que sois todos unos rojazos disparatados, que Piruja y yo nos tronchamos con vosotros, ¿no? Pues hubierais dicho, ole la aristocracia. Mira, yo porque he visto que empieza a haber rebrotes y ya están diciendo, vamos a cerrar la comarca tal, la comarca cual. A mí esto de la comarca, excuso deciros que me suena a Frodo y los Hobbits, ¿no? No me suena serio, suena a cachondeo, ¿no? Es como un poco abaratar España. Y digo yo que habiendo casi 1,400 marquesados en nuestro país, de los cuales algunos con grandeza de España, por cierto, no será mucho más chic subdividir el territorio en marquesados, que además los conoce todo el mundo. Si no, pregunta tú en Granada si no sabe la gente dónde está el marquesado del Albolote, hombre, por Dios. O pregunta tú en Guadalajara si no saben dónde queda el marquesado de Matallana. Nada más, le decís a Javier que el martes tenemos partida de julepe en casa de la duquesa el infantado, que no puede faltar. Mujer dura de pelar. María de la Almudena, la duquesa del infantado. Que no falte. Os quiero. Besos a todos. A vivir que son dos días. Javier del Pino. David Navarro, Virginia Riezu, ¿cómo estáis, compañeros? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Todos en el Marquesado del Pino. Dispersos por España. Bueno, David, tú sigues en Jaén, como siempre, pero Virginia, Pedro, ¿cómo han sido vuestros viajes de escapada? Porque uno está en Valencia, supongo, Pedro. ¿Pamplona, Virginia? ¿Ya habéis ido ya? Uf, sí. Ya. Pues, mira, Javier, ¿me escuchas bien? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, el viaje ha sido fenomenal, el tren muy bien, y tengo que decirte que en esta desescalada no vamos a adelgazar porque iba todo el mundo comiendo en el tren, porque es la única manera que tienes de quitarte un rato la mascarilla, ¿sabes? Entonces claro. Iba todo el tren comiendo. Aprovecha. A dos carrillos, claro, aunque no haya vagón cafetería, todo el mundo se ha llevado sus viandas y ahí vamos todos, aumentando la lorza. Picnic in the train. Pedro, en tu caso, yo sé que a ti te gusta pegar la hebra con el de al lado. Yo no sé si sigues haciendo esto o ya has pensado que no son tiempos para pegar la hebra. No, he tenido un conflicto, Javier. Yo sé que tengo aspecto de... Otro más, ¿no? Sí, yo sé que tengo aspecto de pertenecer a lo mejor a una mara chilena o de haber salido en la película de Warriors, pero no es mi caso. Yo en mi vida he tenido ningún conflicto físico con nadie hasta ayer. Ayer me peleé por primera vez en mi vida en el AVE, Javier del Pino y compañeros. Sí, porque, a ver, que yo entiendo que yo a lo mejor estoy un poquito paranoico. Que a lo mejor digo, ¿eh? Pero bueno, todo esto comienza el 14 de marzo, cuando hay un estado de alarma por una pandemia mundial, ¿vale? Y entonces hay gente que a día de hoy todavía, pues a lo mejor ya os conté que en el metro vi a un señor quitarse la mascarilla para estornudar, que pensé, fantástico, es exactamente lo que hay que hacer. Es lo que vienen diciendo los científicos que hay que hacer. Pues el otro día, ¿sabes que Renfe, no sé si a los que habéis viajado ya, os envía un mail justo antes de empezar el viaje, en el que te dice que es conveniente no hablar, llevar la mascarilla todo el viaje. Entonces, yo estaba sentado al lado de un señor en el AVE, muy amablemente, llevaba la mascarilla quitada. A ver, que yo entiendo que a lo mejor yo soy un poco paranoico y no estuvo bien echarle flus de gel hidroalcohólico aerosol en el codo a ese señor. Yo sé que a lo mejor no estuvo bien, pero a la segunda vez que le dije, por favor, ¿puede usted ponerse la mascarilla? Él me contestó muy amablemente que no le daba la gana. Y entonces yo le dije, hombre, pero señor, por favor, póngase usted la mascarilla. Es que no le ha llegado un mail. Y entonces él me dijo, me ha llegado un mail de tu madre. Me dijo. Muy bien traído, muy bien traído. Empezó a subir el tono. Que yo pensé, a ver, es un gilipollas, pero gracioso el tío. O sea, quiero decir. Está la escalada, llegó la escalada. Es gracioso. Todo esto a grito pelado, yo con la mascarilla, sudando y echándole flus en el codo. Y entonces el señor en ese momento. Yo, la verdad, a lo mejor me pasé un poco, pero en ese momento yo me callé 30 segundos y él siguió hablando con la mascarilla bajada en la papada, hablando por teléfono en alto, y entonces yo saqué mi botecito naranja de flus con aerosol y le tiré flus a la cara. Muy bien. Un poco, pero yo lo hice un poco... ¿Sabes? Como poniendo, confinando su cara. ¿Quién, o sea, manda como aquí? ¿Quién manda aquí? Desinfectando el espacio. Lo hice por la gente. Y entonces el señor se levantó, me dijo, bueno, ya no puedo reproducir las palabras exactas de lo que me dijo. Yo me levanté también, un señor me cogió, yo le dije, cogedme que le toso en la cara. O sea, como ya... La cosa fue así, él fue a darme un golpe y entonces yo le dije, prefiero comerme una hostia que un virus. Bueno, ahí ya... Entraron todo... más actores en el show ya, ¿no? En la pelea. Sí, sí, ahí ya entraron todos los actores y luego ya yo le di un guantazo y me desinfecté la mano. No, esta parte última es broma, ¿eh? O sea, no le di nada. Simplemente me fui a otro vagón y llevo desde ayer frustradísimo y nervioso. Pero esta es mi historia en los trenes. No sé si has visto, Pedro, esta mañana he visto en Twitter a un hombre en el tren, provisto ayer, que en vez de tener la mascarilla puesta y la tenían en los ojos, para que no le entrase la luz y dormir. Sí, sí, joder, para dormir. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Impresionante. Qué fuerte. Ay, cómo me gustaría tener el teléfono de esta gente, para no para llamarle, sino para darlo en antena, sencillamente, para que le llame quien quiera. Sí. De toda la historia que has contado, Pedro, ¿sabes lo que más me llama la atención? Lo de la respuesta de hoy, he recibido un mail de tu madre. No. Yo creo que es eso. Lo de yo aguanté 30 segundos en silencio, que has dicho ahí. Y me encantaba esos 30 segundos. Pues en esos 30 segundos pasaron todas las películas, sí, que de Fast and Furious por mi cabeza. Sí, tus tatuajes se agrandaron un poquito ahí. Totalmente. ¿Eh? Bueno, totalmente. Y en la vieja normalidad de este fin pero de semana. Pero con la cara que tú tienes, Pedro, de buena persona y de subir la maleta a la gente, de ayudar a subir y bajar la maleta. Totalmente. Pues yo la maleta se la hubiera metido por cierto sitio, ese señor. Con la tus tatuajes. Bueno, empezarían las fiestas del orgullo gay, que como otros muchos eventos serán virtuales. Esta semana Correos, por ejemplo, ha puesto en marcha una campaña en la que pintaba con la bandera del arco iris los buzones y las furgonetas de los carteros, y algunos de ellos, por lo que sea, pues no les ha gustado. Claro. De hecho, estas se han enfadado un poco, como Santiago Abascal, que escribía en Twitter, junto a la foto de una de esas furgonetas tuneadas, decía: no hay dinero para respiradores ni para ERTES, gobierno criminal. Mira, lleva el carácter este hombre. Bueno, claro, claro, pero es que precisamente se hace esta campaña se hace para esta gente, para el que no le gusta. Es decir, que todavía sigue existiendo. Para la que le gusta ya no le hace falta poner bandera. Pues ya, oye, pues yo no sé si habéis visto que la campaña costó 10.000 euros, ¿no? 10.000 euros solo, y luego se han vendido sellos por valor de medio millón de euros. O sea, nunca una marca tuvo el branding y el marketing más pegado, Correos, exacto. Toda la... O sea, que fue precioso, tío. Bueno. Y te digo una cosa, si Santiago Abascal tuviera que pegar, que chupar la pega del sobre, ¿sabes? Cuando vas a mandar un sobre y que le va a mandar una carta a José Manuel Soto y tuviera que chupar esa pega fuera arcoiris, yo ahí le entiendo. Pero al final... Hay gente que sigue enviando cartas, Virginia, ¿sí? Es verdad. Hombre, pero entre ¿claro? ellos se envían cartas con un señor a caballo, o sea, entre ellos no ha llegado todavía. El carruaje. Pues no ha sido la única alusión en contra del símbolo que utiliza el colectivo LGTBI. Esto decía Rafael Vilchez, de Vox en San Javier, en Murcia. Les confieso que cuando mi nieto me pinta un cuadro con el arco iris, mi primer pensamiento es asimilarlo a este movimiento. Y por ello me gustaría que todos los niños españoles, cuando lo pintan, piensen que están pintando un fenómeno de la naturaleza y no una bandera LGTBI. Hagamos que nuestros hijos sigan pensando en el arco iris como un fenómeno de la naturaleza y no como un camino guay de colores que los conduce a una ideología de género que busca romper la familia. Es que para este hombre un gay es un fenómeno de la naturaleza. Mira, mira, este señor, para que os hagáis una idea del que tenía al lado en el tren, tenía esta voz, ¿vale? O sea, solo para que hagáis una composición de lugar. Y luego cuando se echó una siesta se puso la mascarilla en los ojos, ¿no? Bueno, no es la primera vez que cargan contra esa bandera. Hace un año otro miembro de Vox en Huesca decía esto. Somos partidarios también de quitar la bandera de los gays y las lesbianas del casino de Huesca. De cada uno su orientación sexual en su casa y en su cama. ¡Y viva el vino! Ahí está. Vale. Fin, claro, todo esto viene. La bandera gay en un. Sí, ¿sabes qué pasa? Virginia, vamos a dejar las cosas claras desde el primer momento. Virginia llega con 3 segundos de retraso. Sí, no sé en qué esquina de Pamplona te has encerrado, sí. Virginia. Virginia está en fase 2. Por lo cual, eres Virginia. Está en fase 2 todavía. Sí, eres la interrupción personificada. Pásale. Así que nosotros cuando tú hables nos callamos y tú di lo que quieras. No te preocupes. Vale. Uno, dos. Pues tres, vale. Nada, que seguir. Digo que todo esto que escuchamos, claro, se deriva de aquello que escuchábamos antes y nos hacía mucha gracia escuchar. Dos manzanas puedan dos manzanas, y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Claro. Madre mía, es que la botella parece la pasionaria ahora, ¿eh? Es una cosa muy loca. Eso se lo ha dicho el vecino del alcalde, ¿eh? Sí, es verdad. Ahora va a hablar Virginia. Uno, dos. No tengo nada que. Te parece fenomenal, botella. Va adelante. Ella está a favor de la manzana. Oye, que hasta suena anecdótico el argumento que daba Ayuso para no celebrar el desfile en la Casa de Campo. Porque a nadie la Casa de Campo, ya no solo porque es un bien patrimonial, es también un escenario donde las familias durante el fin de semana van a estar y hacer deporte, etcétera. No creo que sea el sitio. Claro, ahí bueno. La clave es lo que se le ha pasado por la cabeza cuando has dicho y se le ha pasado por la cabeza lo que todos imaginamos. Sí, sí, porque yo sé lo que se le ha pasado. Sí. Será pasado al aeropuerto de Castellón, que ahí no va nadie. Ahí quiere ella el desfile. Maravilla, que aterricen los gays. Claro, o sea, además no están las familias de Madrid para ver a esas locas del desfile, ¿no? También en la vieja normalidad le dedicaríamos unos cuantos minutos a la campaña electoral en Galicia y en Euskadi, pero en estas circunstancias solamente le vamos a dedicar estos 15 segundos. Pero permitidme que empiece por respeto a los fallecidos y a los enfermos también en Galicia, dejando muy claro que este partido siempre ha intentado arremar a favor de todas las administraciones. Arremar, wow. Arremar. A ver si va a ser galego eso. Oye, escúchame una cosa. Arremar, no sé. No os pongáis elitistas ahora y digáis este tipo de cosas por la radio. Porque antes de cogerla a moto. Luego nos dicen en Twitter que si es que solo nos metemos con Casado y con sus acosas. Vale, por favor. Bueno, venga, la información semanal en un minuto, el Da Igual, del Igual, sí. De David Navarro, adelante. Pues una semana con repuntes en Madrid, Aragón, Lleida, Málaga, aunque dice Sanidad que está controlado. Y es que he visto lo que ha pasado en Alemania, pues todos estamos pendientes de que aquí pase lo mismo. Bueno, uno más que otro. Están los autónomos, artistas, todos estos servicios que vemos un futuro a corto plazo muy negro. Y luego están los que siguen cobrando su nómina huerte, donde la situación no le afecta al bolsillo y si te quita un poco la mascarilla tampoco pasa nada. Y en eso está el gobierno con la patronal y sindicatos, negociando los ERTES hasta septiembre para que las empresas no empiecen a despedir, porque ahí el problema ya sí sería serio. Mientras tanto, vamos tirando. El FMI dice que la economía española va a caer más de un 12,8%, pero que esto da igual, tú tranquilo, pero si ahora tienes más giga en el móvil, ya ves tú. Y otra cosa, Estados Unidos, que el virus va peor, pero esto otra nos ha enterado. A todo esto estamos en plena campaña de eso, de elecciones Galicia, que parece que fijó Barrasa y el País Vasco, donde el PNV empieza a nominar quién va a entrar a la casa. Ah, y el rey Felipe VI, que está de gira por España, que se ha tenido que bajar el caché, pero bueno, parece que la luna de miel tampoco le costó mucho, así que todo esto da igual, porque lo importante, como hizo los informes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la residencia de ancianos, hay que mirar por la juventud y decirles que se reanuda la oposiciones y nunca tu madre ha tenido más razón. Tú sácate la plaza y tienes la vida resuelta. El problema, si viene una pandemia, es de otro. Buenos días. Insólito, se cerró la Comisión de Sanidad del Congreso, eso no es lo insólito, lo raro fue la forma en la que el ministro Salvador Illa se despidió de los diputados que han formado parte de esa comisión. Y quería dedicar un comentario a cada uno de ustedes. Yo no sé si es habitual o no es habitual, espero no crear ningún problema. Sí. Oye, yo así, ¿me dejáis que diga una cosa públicamente? A ver, yo puedo apostar porque Salvador Illa escucha la cadena SER, por lo que sea. Sí, por lo que sea. Entonces a mí me gustaría pedir, ministro, Salvador, yo quiero pedirte que seas el padre de mi hija. Lo quiero pedir formalmente. O sea, lo he hablado tú, por ti, ¿no? Sí, sí, sí. Lo he hablado con ella, lo he hablado con la madre también. Y los tres, ¿no?, hemos decidido que tú seas el nuevo padre de mi hija. Por unanimidad. Estaría más segura, seguro, ¿eh? Vamos a ver a qué miembro o al miembro de qué partido creéis que puede ir dedicada cada frase. La primera, venga. Pues mire, de usted quiero destacar su vehemencia, que es un valor también, ¿no? Porque es una prueba de que en la política es también pasión, ¿no? Y usted es muy vehemente en muchas intervenciones. Esto es PSOE, bueno, PP, Boxer, C. Pac-Man quizás tiene que ser Rufián, ¿no? Que a ver, podemos, no le gana podemos, nadie. Podemos. Rafa Mayoral, pero si es que este señor es un genio. Esta es la forma más bonita que hay en el mundo de decir es usted un grano en el culo. Pero, sí, pero se lo perdono. Pero es precioso. A ver, siguiente frase, venga, sigue. El médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas. Y se lo quiero agradecer. A Vox. Médico. Esto era a Vox. Claro, pero para Vox llevar ni que sea un médico o lo que sea dentro es como. No, pues un médico creacionista, ¿eh? Creacionista. Vale. Siguiente mensaje. La alcaldesa que usted lleva dentro, con la que me reconozco, porque yo vengo del mundo municipal, también ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terreno y también se lo quiero agradecer. Uno lleva dentro un médico, otro lleva dentro una alcaldesa. Hay muchas cosas dentro, ¿eh? Mucha gente. Y esto era para el Partido Popular. La última. Le he visto a usted una permanente actitud de querer ayudar. Y lo quiero destacar. Lo ha manifestado en muchas votaciones, pero he visto unas ganas de utilidad, de ser útil y de ayudar, y se lo quiero reconocer. Bueno, la ayuda aquí, ¿no? Hombre, utilidad. Que ciudadanos. Poder, siempre ciudadanos. Oye, pero me gusta muchísimo porque uno lleva dentro un médico, el otro un alcalde, y Ciudadanos lleva tantas cosas que... Utilidad. Bueno, tuvo también palabras de agradecimiento para Esquerra, para PNV y para su propio partido, pero no creo que les haya creado ningún problema a ellos, ¿no? Hasta aquí el lado amable del Congreso, a partir de aquí el de siempre, aunque en la sesión de control por un momento llegamos a pensar que algo había cambiado. De repente Pablo Casado hacía preguntas sin ataques. ¿Nos puede decir cuáles son las previsiones económicas y sociales del Gobierno? Tampoco ha sido para tanto, señorías. Es que es verdad. Tienes bastante previsible. Una pregunta, ¿no? Así una normal. Una pregunta normal, ¿no? 10 segundos de aplauso tirado a la basura de nuestro impuesto. Me parece precioso, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, la peña? Es verdad, sí, sí. Es un concierto de Queen en la vieja época. Normal que no avancemos como país, ¿no? Bueno, parece que ponerse conciliador ya te da el aplauso de los tuyos y el cachondeo del gobierno. En la siguiente fue un poco más beligerante. Señor Sánchez, ¿no le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones? La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez. ¿De qué partido habla? Yo no sé qué partido habla. ¿Dos epidemias? ¿Dos recesiones? ¿Tres mundiales? ¿Dos olimpiadas? ¿Dos champions? Epidemias y recesiones suena a UPyD, pero como dice gestionar con éxito, no puede ser UPyD. Tiene que ser, bueno... Además, nadie se acordaría, cuando Leticia, ¿no?, Sabater se declaró del PP, también eso fue una epidemia, ¿no? Cuando Leticia, sí, Sabater dijo... Sí. Se puede considerar. Tampoco tuvo mucho éxito con este tono. La verdad es que me conmueven sus palabras, señor Casado. Lo que pasa es que después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del gobierno de España. O ver cómo, por ejemplo, están diciendo que Barajas va a ser de nuevo el 8 de marzo en una nueva conspiración del Partido Popular en relación con la epidemia del COVID-19. Oye, ¿qué nombre tan largo se le está quedando a Barajas, verdad? Aeropuerto Madrid, Barajas, Adolfo Suárez, 8 de feminismo. Larguísimo. Mira, Ábalos, en cuanto oye Barajas, se despierta en medio de la noche, ¿sabes? Y Barajas sueña con Barajas. Voy para allá, voy para no lo nombres. ¿Quién viene ahora? ¿Quién bueno, viene la siguiente pregunta la lanzó al núcleo duro del equipo. El presidente Sánchez, además, se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su cara? Con su pétrea cara. Una cosa, antes que nada, para poder seguir con esto, pétrea quiere decir puta, ¿vale? Quiere decir con su puta cara, es lo que quería decir. No estaba pensando en piedras, estaba en otra cosa. ¿Y pétreo Sánchez? Ya sabemos a quién le toca siempre bolear con Cayetana Álvarez de Toledo. Han decidido, sea la que sea la cifra final, desgraciadamente, de los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben. Históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española. Si eso forma parte de la mano tendida de la capacidad de encontrar acuerdos con este gobierno, usted es que no lo ha cogido. No lo Oye, ha cogido. Yo de verdad que daría muchísimo dinero por estar en la mesita de al lado de la mesa en la que se, finalmente se tomen un café estas dos personas. ¿Eh? Hombre, tiene que soñar con ella, como dice Virginia, Ábalos con Baraja, yo creo que Calvo con... Que por cierto, Cayetana. Carmen Calvo protagonizó un momento Rajoy, habría que decir, para los que no se acuerden del expresidente, como decía Alex esta mañana, ya era expresidente cuando ejercía de presidente, un momento Rajoy es esto, por ejemplo. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Vale, entonces era cuestión de tiempo que alguien quisiera emular a Rajoy. Ese alguien ha sido Carmen Calvo en respuesta a una pregunta de Espinosa de los Monteros. Señora vicepresidenta, ¿piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Señora vicepresidenta primera del gobierno. Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Y aplauden. O sea, ahí yo tengo que decir una cosa. Ahí al regidor de público del PSOE hay que echarle. Al primero que aplaudió. Al tipo. No ha existido tal credibilidad. Oye, ¿os imagináis que ahora Carmen Calvo empieza a comparecer como Rajoy en plasma y la tenemos que poner en cuarentena porque está infectada por el virus Rajoy 15? Que empieza a hacer todo lo que hacía él. Bueno, enfrentarse a Radio de todos los días Espinosa de los Monteros te puede dejar tocado, deja tocado a cualquiera. El caso es que la vicepresidenta se lió. Y claro, se lo dejó en bandeja al portavoz de Vox. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. El líder del Partido Popular luego dejó que otro de sus diputados más agresivos siguiera con los ataques habituales. Señoría, les veo un poco crispados y nerviosos. ¿Cómo es posible que un señor haya atravesado toda España pasando por Baraja y no le hayan detectado el virus? ¿Van a empezar otra vez, como con el 8 de marzo, ocultando información? ¿Van a cesar a la Guardia Civil en Baraja? ¿Van a echarle la culpa a los presidentes del Partido Popular, a la señora Ayuso? Les pedimos que no conviertan a Barajas en el nuevo 8 de marzo. A ver, es verdad que lo de Barajas es un poco, en fin, es un poco delicado, pero yo creo que lo peor de Barajas no es que venga gente sin control, lo peor de Barajas es el bocadillo de brie con jamón a 15 pavos con 95. Pedro, es lo peor, Pedro, de Barajas. Todo sea por el turismo en este país. Pedro García Egea tiene tomada la medida el vicepresidente Pablo Iglesias. Elogiar una vez más el despliegue de erudición de su discurso. Cuando en el futuro los historiadores revisen el diario de sesiones, comprobarán que gracias a usted esta época nuestra es la edad de oro del parlamentarismo. Yo creo que iba en broma, ¿eh? Que no estoy seguro. Bueno, sí. Lo de que algún historiador vaya a acudir a estos momentos para ver si encuentra algo, no sé si... En fin, imaginaos lo que pensaría ese futuro historiador al llegar al turno de Macarena Olona, la extraña diputada que dice cosas ridículas en este tono. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. ¡Vox, 52 diputados! Me encanta el nodo. El nombre, es que el nodo va en... O sea, el nodo no lo ha puesto Teo, lo lleva ella con un cassette al lado. La señora diputada Olona se dedica a la... Muy gracioso pensar en un personaje que lleva el nodo puesto. El nodo. Oye, puesto con un radiocasete. Da mucha pereza pensar que a estas alturas todavía hay que explicar ciertas cosas, pero Pilar Bayuguera, de Esquerra, lo hizo bastante bien. La violencia no tiene género, no. Usted no tiene vergüenza. O sea, las 21 mujeres que han muerto a manos de sus parejas, exparejas o relaciones análogas, oiga, pura casualidad. La manada, las violaciones, las agresiones, los insultos, la humillación pública, eso, nada, hechos aislados. Tienen culpa las mujeres, oigan, que no se han dado cuenta de que todo esto son reacciones a sus acciones. Pero ¿cómo vistes? ¿Pero dónde vas? ¿Pero por qué bebes? Ustedes están atravesadas miserablemente por su condición de clase. Pues está muy bien dicho. Solo nos queda una bala en la recámara para convencer a ese joven historiador, pobrecillo, para que no tire la toalla y se meta a estudiar otra carrera. Joven historiador, si nos estás escuchando desde el futuro, queremos que sepas que en algún momento de tu repaso al diario de sesiones te vas a encontrar al menos con una alegría, te vas a encontrar con Aitor Esteban. Vamos a ver, nueces, y nueces una y otra vez, y nueces una y otra vez. Yo les voy a decir la verdad, cada vez que me dicen lo de nueces, es que me viene a la cabeza... Y en la cabeza los únicos recogenueces así que conozco, que son Chip y Chop. Yo no sé si se acuerdan de Chip y Chop, dos divertidas ardillas, muy simpáticas, muy divertidas, y que eran confrontadas, ¿saben por quién eran confrontadas? Entre otros, por los golfos apandadores. Y eso sí que me parece que ustedes se parecen bastante a los golfos apandadores, en sustantivo y en adjetivo. Sí, anda que si alguien al principio de la historia democrática de nuestro país le dijeran que dentro de 30 y pico años alguien va a decir Chip y Chop, sí, Chip y Chop en el Congreso de los Diputados. Imagínate, Pedro, escúchame, voy a decirlo. A lo mejor frenan la transición y dicen, no, vamos a dejarnos de estas mierdas, que aquí no puede ser Chip y Chop, ¿eh? Eso es como cuando ¿sabes qué pasa? Quintas, cuando se va de promoción de su libro, le pido que en alguna emisora de la competencia cuele una palabra, ¿sabes? Para luego hacer unas risas. Esto se parece lo mismo, ¿verdad? Le han dicho sí, sí. Esteban. A ver, alguien le ha dicho a Esteban, a que no hay huevos de decir Chip y Chop en el Congreso de los Diputados. Virginia. Pues lo ha dicho. Hombre, y que en el confinamiento lanzaron Disney Plus y yo creo que Aitor Esteban ha dado fuerte, ¿sabes? Se ha quedado ahí. Bueno, oye, pues mira, yo le lanzo un reto a Aitor Esteban, a que no hay huevos de decir Peppa Pig en el siguiente, por favor, aunque sea Papi. Oye, Aitor es hombre de múltiples registros, además lo mismo te hace un remake de los golpes apandadores que se convierte en un diputado muy chungo, mira. No me señales con el dedo, Espinosa, no me señales con el dedo, que es muy feo señalar con el dedo. No, señorías, me por fastidies. Favor, señorías. Que ya sé que es muy tuyo, pero no. Espinosa... No me señales con esto. Esto es un trocito, con una pistola, ¿eh? Muy bueno. Es un trocito de guión de Los Serrano, esto que acabamos de escuchar, ¿vale? Para Isabel Díaz Ayuso, que no ha tenido una buena semana, está agobiada porque no sabe qué hacer para evitar que entre el virus por Barajas. Yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital, pero sí que pueden recibir SMS al llegar al territorio nacional. Se puede hacer una estrategia en la propia frontera y para eso necesitamos que las dos administraciones vayamos de la mano. Está agobiada. Oye, también porque... me gusta mucho lo de perseguir a los turistas para que se metan en un hospital, como si el turista viniera ya reservando habitación, ¿no?, en el hospital. Sí, sí, en el hotel y de hospital, ¿no? Agobiada también porque no le gusta que los familiares de personas que han fallecido en residencias grabaran conversaciones en las que se demuestra que no les permitían ser ingresadas en hospitales. A mí me parece injusto tratar por audios, conversaciones, opiniones, porque yo quise, porque yo creo, porque yo dije, unas noches tan trágicas donde en Madrid se morían hasta 500 personas. Ocasión perdida para mostrar un poco de empatía, por cierto. Está agobiada porque el que fuera su asesor sanitario en la lucha contra la pandemia dijo en una entrevista en El País que no se hicieron bien las cosas. Me hace gracia porque además el señor Burgueño era el hombre a odiar por toda la izquierda española y ahora se ha convertido en su gurú porque jamás las portadas de los periódicos habían salido tan baratas. Basta con criticarme o decir algo contra mi gobierno para aparecer ahí. Y de repente ya, mano de santo, va a misa todo lo que diga cualquiera. Cualquiera, ¿no es? Claro, también vale para salir en la portada hacer un cursito de 3 meses en Cristina Rota y luego te sacar en la portada haciendo de Bernarda Alba, que eso también mola. Lo digo está agobiada. Portada barata. Que vuelva a hacer de community manager de Pecas, que estaba muchísimo más a gusto allí. Que vuelva. Sí, porque hay que recordar que ese era su cargo anterior. Está agobiada, aunque un poco menos, porque su socio de Ciudadanos, Alberto Reyero, le apoya en las votaciones, pero no en las gestiones. Que yo no me he quitado de en medio, que yo sigo pensando que la responsabilidad de políticas sociales y de las residencias está aquí, está en esta comunidad autónoma y está en esta consejería. Nada más y muchas gracias. En fin, no son únicamente políticas las noticias que nos deja la pandemia. Creo que David, tú has estado recogiendo también otras, que además tienen una ambientación musical muy particular, ¿no? Bueno, a ver, es que han ocurrido cosas. Hay un... Han ocurrido cosas. Es la pandemia news. Ha pasado algo. Poneros el informativo de la serie, ya veréis. Ojo que en Naval Moral de la Mata hay un paciente cero que ha originado un brote y se ha escapado. Y está en busca y captura, ¿eh? ¿Se ha qué? Sí, que se ha escapado. Ah, vale. ¿Como el vaquilla? Vale, bien. Sí. Un inmigrante que lo trasladaron. Vale. Es como el vaquilla. Un inmigrante que lo trasladaron de Almería a Naval Moral, que dio positivo y ahora está en busca y captura. Hay otra señora que está en busca y captura en San José, pero esto no de Almería, sino de California, cuidado con esto, que está buscando a una señora que se le acercó a un bebé que estaba en su carrito y le empezó a toser a propósito. Hay imágenes de eso. Sí. La policía distribuyó sus imágenes con las cámaras de seguridad para ver si identifican a este imbécil, porque parece que la mujer se cabreó porque la madre no cumplía con la distancia de seguridad con ella y dijo, ah, sí, pues le toso al bebé. A ver si le pico el virus. Tío, pues fíjate que yo lo había dicho de broma antes lo de sujétame que le toso, pero no, que hay gente así de imbécil, ¿no? Sí, esto ha ocurrido. Ojo que familia también... Familia del tren de Pérez, seguro. Totalmente, Seguro. Pues también hay un inglés, esto es un empleado de un hotel en Durham, que es No lo conozco, no sé si Pedro tú lo conoces, ¿Durham? ¿Sí? Sí, tengo allí una casita. Vale. Bueno, pues normalmente voy una vez al año, pero este año no voy a ir. El hotel, que se llama el Royal Country, que se ha pasado allí el tío solo en el hotel 4 meses. Es un empleado, ¿eh? Y se ha pasado allí 4 meses, que el jefe le ha dicho, tú te quedas allí 4 meses toda la pandemia. ¿Por qué? Por si ya dicen que se puede abrir y la piscina climatizada está a punto. Cuidado con eso. Dice, tú eliges, hay 150 habitaciones, elige una por si mañana abrimos. Vamos, que yo esto, vamos, pues, no me quedo en un hotel. Así empezó el resplandor, o sea, tal cual. Por eso digo. Te encuentra un tío con un hacha o a dos gemelas en el pasillo ahí, vamos. Ni de cuño me quedo ahí, vamos. Y ojo, esto terminamos con esto porque un periodista deportivo de Nicaragua, el señor Pepe Ruiz, decía esto en televisión. Si este virus es maricón como los puchitos. Ah. Es maricón como todos los puchitos son maricones. Como el movimiento. Sí. Los puchitos son opositores. Mira cómo es de maricón. Se va, se muere, lo mata la espuma del jabón. ¿Cierto o mentira? Vos te lavas las manos con jabón y se acabó el jabón. Hay que tener cuidado, ¿verdad? No, claro. Hay que prever. Claro. Es otro humor, ¿eh? No sé si hay que tener cuidado, porque a los pocos días, lamentablemente, pues Pepe Ruiz falleció por el maricón, por el coronavirus. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. ¡Hola, tío! El universo como es, ¿eh? Sí, es gracioso. Hay que tenerle más respeto a esto. Oye, Virginia, me dice Paqui que estás confusa. ¿Por qué estás confusa? Hombre, Del Pino, yo creo que todos nuestros televidentes, telespectadores, oyentes estarán confusos porque tenemos todos muchas ansias de vivir. Hemos estado mucho tiempo confinados y ahora pasamos de 0 a 100 y de 100 a 0 en un minuto. O sea, empezamos a hacer planes, ¿sabes? Dobles, triples, como turnos. Quedo con unos de 11 a 2, de 2 a 4, de 4 a 7 y claro, tengo jipas, te empachas, te emborrachas en el primer turno del Pi y no llegas al segundo y tienes que cancelar y quedas fatal. Entonces tienes que volver a quedar otra vez con esos que has cancelado y como te sientes culpable, le invitas a todos a todo y no tienes trabajo fijo, Delpi, porque yo no sé cuándo me vas a llamar, ¿sabes? Para mí, Del Pino, eres como la Virgen de Lourdes, que sé que vas a aparecer, pero que no sé cuándo. O sea, y menos mal que está Paqui, que es la pirita ridrujo, que sabe cuándo te vas a aparecer, pero bueno. Total, que quedo con la gente que te cancela, 84 euros de ronda la pago yo. Quiero impresionar a los demás en el mundo. Me voy a casa, estoy eufórica, no me puedo dormir porque me he tomado 13 tintos de verano y 24 cervezas. Me tumbo en el sofá, me quedo dormida, lloriqueo, y a las 7 de la mañana me despierto un calor, un sol y todas las luces indirectas del salón encendidas. El Pino, entonces me da el bajón, apago las luces como el señor que reptaba por la Barceloneta, ¿os acordáis aquel que hacía deporte? Pues voy así, pero luego otra vez me despierto y me da subidón, me voy a la calle, otra vez subidón, el mundo vuelve a ponerse en marcha, me voy andando a Atocha para bajar esos kilos, voy en el tren, la gente va comiendo, no vamos a bajar esos kilos, todo el mundo va comiendo en el tren, y rememoras tu última confusión sentimental, del Pino, porque ha habido romance de pandemia con un muchacho de 28 años y claro, yo me sentía como la protagonista de una comedia romántica, como Meg Ryan en Cuando Harry encontró a Sally o como Belén Rueda en Mar Adentro, ¿sabes? Estaba ahí emocionadísima. Y cuando estoy en el mejor momento de esa relación, cuando empiezas a contarle a las amigas, que todos sabemos que ese es el mejor momento, contándolo con todo lujo de detalles, me arrolla un TN, ¿sabes? O sea, un final, un te dejo. Y empiezan a pasar por encima mía del pino los créditos de mi película romántica. Que yo, y yo grito, pero esto no ha acabado. Pues da igual. Una lista interminable de tíos que me han jodido toda la vida, eso sí, en riguroso orden alfabético, desfilan por la pantalla. Y están todos, ¿eh? Están los cabezas de cartel, que son los novios formales, el reparto, que son los chicos puente, la figuración, que son los rollos de una noche, todos, todos. También están los técnicos del amor, ¿sabes? Los que te iluminan las noches, los que te atrezan con una buena cornamenta, ¿sabes lo que te digo, no? E incluso los que me hicieron ghosting, porque el cine de terror también tiene cabida. Y bueno, yo estoy ahí intentando que no se acabe mi película romántica, intentando no salirme del plano. Y entonces... Del Pino y compañeros, me atropella una banda sonora original tristísima, Lacrimógena. ¿Sabéis lo que os digo? Como si fuera interpretada por el mismísimo James Rhodes. ¡James Rhodes! ¡Qué bajón! Lo de James es definitivo. Ahí sé que se ha acabado la historia. Pero bueno, yo le estoy muy agradecida al chico Millennial, no a James Rhodes, porque ha sido una historia muy bonita. Y gracias a él, pues puedo decir que vuelvo a confiar en los hombres, pero en los hombres mayores. Esos que llaman señores. No millennials. 24 vinos. Sí. Y somos los andaluces los que exageramos. No, escúchame, Virginia, dos cosas. Hombre, hay confusión en la pandemia. Sube, baja, sube, baja. Dos cosas. Se llama alcoholismo, es decir, que tampoco ya existía de antes. Y luego dos, no te preocupes por haber dicho mal el nombre de James Rhodes, porque él, decir el tuyo, le mataría de un ictus. O sea que... Es verdad. Oye, vamos a dar una pista del invitado que creo que está esperando y al que no sé si has dedicado estas palabras. Venga. Hace unos 2 años se estrenaba esta película. El sábado jugamos nuestro primer partido oficial y lo hacemos en casa. ¿En casa de quién? En la mía no, que no cabemos. Es muy pequeña. No, hombre, no, lo hacemos aquí en nuestro pabellón. Así que el sábado antes del partido diré el equipo titular. Pero tranquilos que vais a jugar todos. Pero solo pueden jugar 5, entrenador. Ya lo sé, pero iremos cambiando durante el partido. Saldrá uno que esté jugando por otro que no lo haya hecho. ¿Y los otros? ¿Cómo que los otros? Si sale uno y entra otro, solo jugarán 6. No, jugaréis todos. Pero si solo pueden jugar 5. Ay. Bueno, el sábado lo veremos, ¿vale? Yo no sé si podré jugar de todas maneras, entrenador. ¿Por qué no? Por un dolor repentino en el cuello. Creo que tengo contracciones. Bueno, pues tranquilo, que de aquí al sábado no las tendrás. Campeones, que consiguió un grandísimo éxito de taquilla, de premios, de reconocimientos. Yo no sé, Javier Fesser, si en algún momento esperabais esto cuando estabais grabando la película, rodando la película. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier, muy buenos días. No, mira, con la película esperaba muchas cosas, pero básicamente todas tenían que ver con, bueno, con emocionar y con hacer reír, o sea, con hacer una película que mereciera la pena, pero todo lo que ha venido acompañando a la película de, digamos que el cambio de mirada de algunos espectadores hacia gente diferente, pues todo eso ha sido un regalo, por supuesto, por añadidura, con el que no contábamos ni por asomo, vamos. Claro, pero los que creáis cultura, sea música, sea cine, lo que haces tú, por ejemplo, hay veces que haces una cosa con mucho cuidado y sientes que tienes algo especial en tus manos. ¿Cuando lo estabais haciendo lo sentíais? Sí, totalmente, porque en el momento en el que empezó, digamos que en el momento en el que empezó el casting, ¿no? Que sí. Fue un casting muy especial, que a mí me permitió hacer una inmersión muy profunda en el mundo de la discapacidad, del entorno, de las familias, de los lugares de trabajo y de las personas que de forma diferente piensan y actúan de una forma muy sorprendente y a veces mucho más lógica que la mía. Y sí, había ahí, en cuanto empezamos a trabajar, había tanta verdad, tanto calor humano, era todo tan atractivo, tan divertido y tan lleno de afecto, que sí, yo era muy consciente de que estaba manejando un material de lujo y que muy torpe tenía que ser para que no estuviera la película impregnada de todas esas características tan bonitas de estas personas. Y prueba de que lo era es que ha habido una reunión, ¿no? Como se dice ahora, casi 2 años después, os habéis vuelto a reunir parte del equipo para protagonizar esta campaña por capítulos de la 11. Lecciones de baloncesto por campeones. ¡Este apúrale! Lección 3. La canasta del millón. La canasta del millón es la que entraña mayor dificultad. Pero también es la que da más satisfacción. Si la metes, claro. Pensé que no es publicidad encubierta, es que si no lo escuchábamos, no habíamos ponernos ahí. Oye, lo que pasa es que ahora los protagonistas ya son estrellas, igual iba cada uno con su caravana de lujo y te dirían, no hables conmigo, habla con mi manager. No, la verdad es que no, y pero sí es verdad que la vida de todos ellos ha cambiado, vamos, de una forma radical, y de muchas otras personas que no están en la película, por suerte. Pero no, ha sido un reencuentro bonito por lo extraordinariamente natural que ha sido. El primer día de rodaje de esta campaña de la 11, sentimos todos que llevábamos ya, que es como si el día anterior hubiéramos estado también rodando, aparte de que, claro, los mismos personajes con el mismo vestuario en la misma localización. Bueno, digamos que fue una recreación absoluta de un momento muy, muy feliz para todos, ¿eh? Ese rodaje, lo recordamos todo ese rodaje como tremendamente placentero, feliz y lleno como de afecto, ¿no? Como de nada, precioso, la verdad que sí. Oye, estoy pensando que podría haber en la prensa más, bueno, no sé cómo llamarla, no la voy a llamar de ninguna manera, este titular: Javier Fesser se alía con Vox para hacer negocios en Arabia Saudí. Eso es verdad. En OK Diario. Ah, quería que ibas a poner una música a continuación, no, por eso estaba esperando. No, voy a dejar que la gente un poco lo saboree. Tú verás si quieres explicarlo, pero yo ahí lo dejo. Es el milagro de Vox Tinto, ¿eh? A mí me encanta la comedia, no me asusto ya por nada. Pero hablando de Arabia Saudí, se está terminando el remake de Campeones en Arabia Saudí. El remake para el mundo árabe, que está dirigiendo Manuel Calvo, que fue mi ayudante de dirección en Campeones. Y la productora Almaha Al Arabi está aliada con una distribuidora que se llama... No Vox. Tengo ni idea. ¿Se llama Vox? Ah, no tenía ni idea. Ah, no, se llama Vox. No, pues mira, ahora ya lo sabes. Entonces ten cuidado con ese titular, ¿eh? O sea, que entonces estoy aliado de verdad. Claro. Pues nada, si hay que aliarse, salía. Javier, sal del armario de Vox, por favor, Javier. Ya está bien, cuéntaselo a toda España. No, tengo muchos armarios de los que salir, pero ese no. Campeones en Arabia Saudí. Esto es de Almaha Arabi. Pues eso es el primer remake que se va a rodar de Campeones. Es una adaptación de la película. Para el mundo árabe. Esto significa varias cosas. Algunas serán mejores, otras a lo mejor no tanto, ¿no? Porque no hay ninguna chica en el equipo. Y otra serie de cosas que la cultura árabe impone en sus películas. Pero es el primero de varios remakes, porque se va a hacer un remake americano que va a dirigir Peter Cataneo. Y es que no puedo estar más emocionado con esa historia. O sea, me apetece tanto ver un remake de una película que yo he hecho. Y también está en marcha un remake francés de una producción bastante grande. O sea que, bueno, es una... Pero esto del remake americano, igual sí, es... espera, que van a hacer la película como si tú hubieras tenido dinero para hacerla, ¿no? Vamos a hacerla ahora. No creo, no sé. Tengo curiosidad, pero... En lugar de personas lo vamos a hacer con robots, vais a flipar. Sí. ¿Y Tom Cruise? No, Gutiérrez... Mira, yo los remake es un invento que no he entendido nunca muy bien. Pero más allá de su faceta comercial, de acercarte a un público que va a identificar a tus actores y tal, eso no entiendo el sentido, desde luego ni artístico ni cultural, pero en Campeones, como una condición que nosotros pusimos para vender los derechos fue que la película había que rodarla con personas con discapacidad intelectual y no con actores interpretándoles. Ah, que viene el contrato eso, vale. Sí, eso... En el contrato viene eso y que no ganen el partido final. Y eso, que parece de perogrullo, fue un motivo de discusión en ese negociado. Pero lo que quiero decir es que cualquier remake va a ser una película única, yo creo. Si se hace con el mínimo cuidado y cariño, va a ser una película única. Porque nosotros bebimos absolutamente de los 10 protagonistas de la película, de sus vidas, de su forma de hablar, de comportarse, de mirar. Y esto lo tendrán que hacer en las otras películas. Y serán películas diferentes porque el alma y el espíritu de los nuevos intérpretes será diferente. Así que sí, claro. Sí tengo mucha curiosidad, mucho interés y muchas expectativas con estos remakes. Oye, me parece súper bonito la cláusula del contrato de que no gane el partido final. A mí también. Bueno, esto parece un poco de perogrullo. Sí, que no haya final feliz. Parece un poco de perogrullo, pero tengo que reconocer que el productor americano dijo: estoy de acuerdo con vosotros y entiendo, pero es algo que yo no puedo aseguraros, porque cuando entren unos guionistas, entre un director... Porque esto es Hollywood, amigo mío. Sí, claro. Pero bueno, está tan claro que la personalidad de la película pasa por ahí, que me extrañaría tanto que alguien que ha entendido la película y por tanto compre los derechos para reproducirla, claro, no vaya por el mismo camino, porque sí, creo que desde mi punto de vista la desvirtuaría brutalmente. Claro. Bueno, el caso es que tú el 30 de abril tenías que haber estrenado esta película. Siente tu cuerpo y siente tus emociones. Deja a un lado todas las cosas negativas del pasado que no sirven ya para nada. No me esperaba esta banda sonora. Historias lamentables. Cuéntanos un poco qué proyecto es. Que ya el título es muy bueno, ¿eh? Historias lamentables. Es una película sobre la tertulia de A Vivir. Es de 11 a... No, es sobre una la conexión de Virginia Rienzo, concretamente. Es un trabajo de humor surrealista y un trabajo visual, yo creo que bastante potente, construido con historias diferentes y autónomas, pero que están muy relacionadas entre sí, que todas en conjunto cobran sentido. Pero digamos que es un proyecto que nace de lo primero que escribí en mi vida con cierta lógica, que fue en el año 86. Y he retomado ese proyecto, que aunque está reescrito de nuevo, y lo he reescrito con Claro García, otro magnífico guionista, y lo hemos hecho de cero, pero tratando de mantener la ingenuidad que tenía ese primer guión de cuando no tienes ni idea, ni de escribir guiones, ni de rodar películas, ni de siquiera saber a qué te quieres dedicar en el futuro, pero hay esa cosa que es muy ingenua y muy bonita y muy naif y muy inocente, que está cargada de cosas que a veces por el camino también las vas perdiendo, ¿no? Que la experiencia y la seguridad en tu profesión también te hacen perder cosas que bueno, cuando tenías menos pudor y menos miedo a equivocarte, afloraban. Y eso es lo que tiene Historias Lamentables. Es como un ejercicio de, mira, me apetece mucho ser yo mismo, me apetece volver a este mundo un poco de Petinto y de mis cortos del principio, a hacer como un universo visual más cerca del tebeo que de la realidad, pero bueno, con humor, sin prejuicios y bueno, y con emoción, que yo creo que es lo que la experiencia me ha, sobre todo, me ha dejado aportar a las historias, ¿no? Que además de graciosas, pues vayan acompañadas de algo más. Seguro que es divertido. Pero se va a estrenar entonces, ¿no? ¿Cuándo se estrena? Sí, claro. Claro, no se ha podido estrenar, lógicamente, en abril, y ahora pues estamos buscando la fecha. Igual es esta Navidad o igual es la siguiente primavera, no lo sé. No, lo que queremos es estrenarla en las mejores condiciones posible, y eso, como el escenario todavía es un poco incierto, claro, pues estamos trabajando con el distribuidor para encontrar el lugar, el momento apropiado. Cuando haya fecha nos lo cuentas. Javier Fesser, director de cine y de muchas cosas más. Javier, un abrazo fuerte, suerte con todo. Muchas gracias, y a vosotros lo mismo. Hasta chao. Luego. Y Pedro Aznar, David Navarro, hasta Virginia Riezu. Hasta luego. Nos adiós. Vamos, hasta luego. Un abrazo. Adiós. La mascarilla bien ya. She said, I never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said, oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Las estatuas no cambian, y a veces eso es su perdición. Se niegan a someterse al paso del tiempo. Muestran siempre ese gesto inalterable, tan fastidioso en ocasiones. Llega a confundirse con arrogancia, puesto que a menudo representan símbolos de un poder opresor, y antes o después la opresión se acaba y las sociedades se liberan. Sería bueno que en consecuencia esas estatuas cambiasen, adoptando a lo mejor cierta humildad u otro gesto, como agachar la cabeza o levantar una mano, o incluso bajarse del caballo si es que hay caballo por el medio. No les pedimos que hablen y digan, lo siento, eran otros tiempos, ahora sé que todas las vidas importan. Aunque estaría bien. Las cosas inanimadas pueden volverse exasperantes, Desde la estatua de un dictador o un esclavista a la puerta del armario de la cocina con la que te golpeas la cabeza por accidente. A menudo no puedes soportar esa frialdad suya y le das un puñetazo para descargar la rabia. Es un poco absurdo. Igual que atacar la estatua, por engreída o infame que parezca. Pero ya sabemos que casi nada dura para siempre, por muy de piedra o de hierro que esté hecho. Confiemos en que al menos los libros de historia sí. A vivir que son dos días.